Bueno, pues buenos días a todos y a todas las compañeras y compañeros, a los medios que nos acompañan el día de hoy. Hemos iniciado con un poco de atraso debido a que hemos estado también esperando a algunos compañeros que hemos invitado, y en este caso pues vamos a dar inicio a este foro debate. Hemos llevado a este foro debate con el ánimo de conocer las diversas opiniones en torno a la iniciativa que presentará en el quinto Congreso Nacional Indígena, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, a este foro debate hemos invitado a Luis Hernández Navarro, periodista del periódico La Jornada. Invitamos a la compañera Magdalena García, compañera Mazagua del Congreso Nacional Indígena. Está con nosotros la compañera María Macario Salvador, de la comunidad Purépecha, la compañera Dulce María García Rivas, de Xochimilco, el compañero Juan Bobadilla, Purépecha también, la compañera Sara Guzmán, Purépecha, integrante del Congreso Nacional Indígena, Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa. Dentro de nuestros invitados, Luis Hernández Navarro nos solicita una disculpa considerable debido a que por condiciones extraordinarias no llega a este debate. Sin embargo, quedó de enviarnos una propuesta que ya tiene una ponencia. Esperemos que llegue en el transcurso del desarrollo del debate para poderla presentar ante ustedes. Y la compañera Vilma Almendra y Manuel Rosenthal también ofrecieron participar desde Colombia con un video documental sobre la posición en relación a este debate de la iniciativa. Pues bien, damos la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras que el día de hoy nos acompañan. Ellos son, en principio, miembros del Congreso Nacional Indígena, y pues con ellos vamos a abrir un poco el debate. Sin embargo, antes de arrancar este debate, esta participación de nuestros compañeros, queremos señalar, ellos más que nadie serán quienes nos den un poco su punto de vista sobre este tema, pero queremos señalar tres preguntas, tres comentarios que se han dado, se desataron en las redes sociales. Justamente el día de hoy se cumplen 15 días de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena, lanzaron la iniciativa de llevar a cabo una consulta en los pueblos y comunidades indígenas en todo el territorio nacional con relación a presentar una candidata presidencial independiente, indígena y mujer para el proceso electoral de 2018. Y a escasos 15 días de esta iniciativa hay una serie de comentarios, una serie de opiniones que rayan más en la discriminación, en el racismo, en desvirtuar la iniciativa zapatista, que además logramos ver no se ha hecho una buena lectura. Quiero iniciar con tres aspectos, tres comentarios que han circulado en las redes, para pasar a darle el uso de la palabra a nuestros compañeros invitados y también reiterarles que en el caso de ustedes como invitados a este foro debate, el micrófono estará abierto, justamente para conocer sus opiniones. Vamos a iniciar. Para John Ackerman, vocero morenista, simplemente dijo: ¿será que en realidad este cambio de táctica de parte de los zapatistas implica una continuidad en su estrategia política de hace años de dividir la izquierda para negociar con el poder? Pregunta y lo dejo. Para otros compañeros que también han lanzado, incluso en las redes sociales, una consulta, han señalado que además piden que apoyemos esta propuesta. Tras el anuncio oficial y unilateral por parte del CNI-EZLN reunidos en asamblea permanente de presentarse a las elecciones en 2018, hacemos un llamado a todos los y las zapatistas desde abajo y a la izquierda y en todas partes del mundo para que se sumen a este llamado de renuncia de esa propuesta y reivindicar y reiniciar conversaciones tendientes a democratizar las estructuras internas del zapatismo y a un regreso a la horizontalidad del movimiento. Otra pregunta que vale la pena retomar justamente por la forma como lo están planteando. Y cerramos con una última de muchas otras opiniones que se han vertido en contra, decimos nosotros, de la iniciativa zapatista. Para San Juana Martínez, quien también ha declarado lo siguiente: es extraño, pero este personaje caricaturesco aparece en la escena política generalmente cuando le conviene al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Qué tipo de relación sostiene el subcomandante con el PRI? ¿Por qué finalmente esa propuesta, esta supuesta candidata independiente indígena, cuyo nombre no conocemos, la tapada del subcomandante Marcos, solamente le hará, en caso de presentarse, el caldo gordo al gobierno, concretamente al PRI? Y continúa un párrafo más, dice: el salinismo se consolida con la ayuda del subcomandante Marcos, que por restarle votos a Morena es capaz de todo, incluso de lanzar a su tapada. Nada hay de feminista en su propuesta, al contrario, su relación con las mujeres es bastante cuestionable, sobre todo porque esta y otras decisiones en su historia de vida y su machismo es evidente. Bueno, pues estos argumentos que entre muchos otros están circulando en las redes sociales, lo ponemos en esta mesa justamente para abrir un debate, para conocer la opinión de nuestros compañeros que hoy, sí queremos señalar, no vienen en representación del Congreso Nacional Indígena, sino son parte de este Congreso Nacional Indígena que está haciendo en estos momentos una consulta desde abajo y a la izquierda, y que bueno, el día de hoy nos podrán dar a conocer sus consideraciones, sus puntos de vista. Y para ello, pues dejamos a nuestros compañeros integrantes del Congreso Nacional Indígena, a quienes les pedimos un caluroso aplauso por su lucha y resistencia, que por más de 20 años han estado resistiendo desde abajo y a la izquierda a la investida del capital. Muchas gracias.